Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes, vamos a quedarnos con una convocatoria, la que nos llega por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, que ha convocado para este jueves 15 de julio un cabildo de elecciones, un cabildo que, como decíamos, se va a llevar a cabo a partir de las 5 de la tarde y desde las 5 más bien hasta las 10 de la noche en la Casa Hermandad del Cautivo. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el secretario y portavoz de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, con Sebastián Casillas. Sebastián, muy buenos días. ¿Qué hay, Rocío? Muy buenos días. Bueno, pues celebrabais prácticamente como cierre del curso pastoral a finales de junio o el cabildo, y quedaba pendiente conocer cuándo se iba a llevar a cabo pues un nuevo encuentro para la elección de la Junta de Gobierno. Quedaba un poco a expensa de lo que se determinara, ¿no? A instancias un poco más elevadas, conocer si se iba a desarrollar en septiembre o si finalmente iba a ser en julio. Esta ha sido la opción que se ha escogido al final, ¿no? Sí, esta es la opción que se ha escogido al final, dado que ya desde la delegación diocesana de Hermandades y Cofradías pues estaba toda la documentación, digamos, en regla. Y la verdad que la idea que teníamos era, en principio, celebrar elecciones en septiembre, porque puede haber más gente, ya hay alguna gente que pueda estar de vacaciones, temas de quórum, etcétera. Pero luego también, por otro lado, hay que recordar que esta Junta de Gobierno lleva ya casi 9 meses, digamos, de manera interina, porque ya se había cumplido los plazos, el tema de la pandemia, todo lo que había acontecido, etcétera, etcétera. Y no, la misma delegación de Sesana nos instaba a hacerla lo más pronto posible y a no demorar mucho lo que eran las elecciones. Y luego también empezamos a ver lo que es las posibilidades que había de hacerla ahora, antes de que la gente se fuera de vacaciones, la agenda también de nuestro párroco y director espiritual, que era bastante importante para él ubicar un día de elecciones. Y entonces, pues, entre todas las partes consensuamos el jueves 15 de julio hacer elecciones. Se mandó también esta información a la delegación de Sesana, por parte de ellos nos dijeron que perfecto, y ya simplemente lo que quedaba era establecer el horario, y el horario va a ser pues de 5 de la tarde a 10 de la noche, lo que es 17:05, 21:55, porque lo que es el régimen o el reglamento de delegación de Sesana dice que no pueden ser ni menos de 4 horas ni superar lo que son las 5 horas de convocatoria. Entonces se estipula 17:05, 21:55, lo que son casi 5 horas. Casi 5, vamos, que son las 5 horas, pero casi, ¿no? Ese minutillo arriba, abajo. Un trámite prácticamente lo que es administrativo, por llamarlo así. Vale. Bueno, vamos a recordar un poco, antes de meternos de lleno en el proceso, ¿no?, y en las características del mismo, Sebastián, vamos a recordar un poco que este proceso electoral para la elección de la nueva Junta de Gobierno quedaba en suspenso en mayo, antes durante el tiempo de la pandemia, ¿no?, prorrogándose el mandato del actual hermano mayor, Cristóbal Franco Sevilla. La pandemia ha retrasado la convocatoria, que estaba prevista para el otoño pasado, y se reanudaba después el procedimiento, recordemos, con la apertura de plazo para la presentación de candidaturas, después con todo lo que ha sido pues las determinaciones que llegan desde la delegación diocesana, como nos comentabas. Hay que recordar además también que la candidatura de Cristóbal Franco Sevilla es la única que se ha presentado, ¿no?, la que se mantiene entonces y la que va a elección. Sí, el proceso se tenía, como tú bien has comentado, se tenía que haber hecho en la primavera del pasado año, pero claro, es la época que saltó el estado de alarma, la época de aquel confinamiento general, todos los procesos electorales quedaron suspendidos por parte de la delegación diocesana, todo quedó en stand-by, y delegación diocesana pues lo que determinó es que mientras la situación pandémica fuera la que era, digamos que la misma Junta de Gobierno que estaba pues quedara, digamos, de manera interina o de manera provisional hasta que se pudiera hacer una convocatoria electoral. Una convocatoria electoral que ya cuando finaliza el pasado año de 2020, de nuevo empiezan las hermandades que estaban en proceso electoral a mandar documentación al obispado, la diócesis de Asidonia Jerez. Esta documentación empezó a ser revisada y tramitada, pero de nuevo tuvo que quedar todo parado porque no sé si fue la segunda o la tercera ola de contagios que se producía en España, y era impensable de nuevo convocar elecciones.

tener que organizar todo el tema que esto conlleva allí en Casa de Hermandad, y aparte el coste que lleva organizar unas elecciones, que también tiene, claro, tiene su coste, como todo. Bueno, en cualquier caso, yo desde luego al menos no he informado nunca de que esto haya sucedido en Ubrique. Si ha ocurrido, yo no me he enterado. El hecho de que se tenga que volver a convocar... No, sinceramente no tengo yo conocimiento ni lo sabemos, pero aunque el quórum ahora mismo del 35 lo bajan al 25 por la situación en la que estamos de pandemia, por la situación de medidas higiénico-sanitarias y todo lo que hay... digamos que ahora no es tan fácil o es más complejo que en otra situaciones. Nosotros tenemos conocimiento de personas mayores que están en la nómina de hermanos de la hermandad, que nos comentan que para ir ahora mismo a votar se lo piensan, no es que no vayan ahí, quieren ir, pero tienen que depender de que un hijo los acerque, de que los acerque una persona de la familia, y la verdad que también la época en la que estamos, ya en la primera quincena de julio, mañana 14, pasado 15, a las puertas ya que sí de meternos en la segunda quincena de julio, gente que está de veraneo, de vacaciones, y no sé, somos optimistas en el sentido de que pensamos que con la cuadrilla de costaleros, con la gente de la Junta y algunos hermanos que acudan, podemos llegar a ese quórum de 97, 98, 100 personas, pero no es fácil tampoco la situación, primero ni por la época en la que estamos y segundo por el tema de que con la pandemia todavía hay gente que se retiene de ir a estos sitios, aunque allí se cumplen todas las medidas higiénico-sanitarias, la distancia, simplemente está la mesa electoral, no va a haber aglomeraciones, se va a velar por toda la seguridad al máximo, pero claro, hay gente también que se lo piensa, y de hecho la misma delegación diocesana de Hermandad y Cofradía, cuando este quórum lo reduce en 10 puntos ahora mismo, digamos que es porque ellos mismos saben que muchas hermandades pueden tener muchos problemas de asistencia de los hermanos al voto, entre otras cosas por el tema o la situación pandémica a la que nos enfrentamos. Es por todo ello que nos viene contando, ¿no?, que se ha elegido pues precisamente un jueves, ¿no?, o un viernes, porque bueno, pues si él se va a alguien de fin de semana, el viernes cuando se marcharía de Ubrique, ¿no? Entonces, habéis intentado ajustar también, ¿no?, el calendario para que podáis contar con el mayor quórum de participación. De todas maneras, es lo que tú nos decías, son alrededor de 100 hermanos los que se requieren, ¿no?, para votar, para que las elecciones salgan adelante, de los, creo que eran alrededor de 900, ¿no?, que tenéis dado de alta según el censo actual. Claro, pero los 900 no tienen derecho al voto porque sí, se da la circunstancia que la hermandad nuestra, la nómina de hermanos, son muchos hermanos jóvenes, muchos niños, muchos menores de 18 años, todas estas personas no tienen derecho al voto. Aparte, también una nómina de hermanos muerta de los últimos años recientes. También tienes que llevar dos años como hermano. También tenemos personas que a lo mejor tienen 40, 45, 50 años, pero ellos no llevan todavía dos años como hermano. Entonces, en este censo, digamos que no aparecen, no tienen derecho al voto. Son dos censos muy distintos. Una cosa es el censo de hermandad y otra cosa es el censo electoral. El censo de hermandad está en torno a 900, 935, 940 hermanos. Sin embargo, el censo electoral está en torno a los 400. Es que son dos censos, claro, muy distintos. Claro, pero eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Que al tener esa cantidad de hermanos, el censo en el 35% que siempre ha sido, se sitúa, pues, bueno, pues en un número también importante. Y al reducirse al 25%, bueno, los que siempre han ido, que siempre se ha cubierto ese quórum, imagino que seguirán yendo, ¿no? A pesar de la circunstancia. Sí, a pesar de la circunstancia pensamos que sí. Exacto, pero quiere decir que no hay riesgo. Estamos movilizando a todos los hermanos en redes sociales, se la ha intentado mandar a todos los hermanos para que les llegue una carta, aparte medios de comunicación, como hoy, por ejemplo, estamos aquí en Radio Ubrique hablando del proceso electoral, y luego también, entre otras cosas, pues lo que es el boca a boca. Nosotros con las redes sociales incluso estamos convocando a costaleros hermanos, estamos diciendo, oye, coméntaselo a toda la gente de la hermandad que sepa, también nosotros allí, pues evidentemente personas mayores que viven cerca de la casa de la mandada y eso, pues sí tendremos que avisar gente o decirle a gente, mira, acércate, que ahora mismo puedes votar bien, que ni problema. Tenemos entre todos que intentar cumplir este quórum. De hecho, ahora mismo es lo que hay, pero tenemos conocimiento que dentro de cuatro años va a ser más complicado, porque posiblemente dentro de cuatro años el quórum vuelva al 35 que exigían o que han exigido algunas veces, y luego el censo electoral de hermanos dentro de cuatro años va a ser bastante más extenso, entre otras cosas, porque de aquí a 4 años ya hay mucha gente que van a llevar más de 2 años de hermandad, muchísimas personas que hoy son menores de edad que no tienen derecho al voto dentro de 4 años ya también van a estar incluidas en este centro electoral. Además, quizás también dentro de 4 años, como tú estás apuntando, habría que buscar una renovación quizás más profunda, ¿no? Porque no habría opción para que se volviera a presentar la actual candidatura, ¿no? No habría opción tampoco, puesto que la candidatura de Francisco Cristóbal Franco Sevilla es una candidatura que ha estado unos años durante la agrupación parroquial y entonces como hermandad, porque esto, el proceso electoral a hermano mayor como hermandad cuenta cuando la hermandad se erige canónicamente, como hermandad ha estado 4, pero si cumple este mandato de 4, serían ya 8 años como hermano mayor de hermandad y entonces por normativa de delegación diocesana, él no podía volver a presentarse como hermano mayor. Entonces, lo que sí está seguro es que dentro de 4 años, cuando haya unas nuevas elecciones, al menos, aunque pudiera seguir alguna gente de la Junta, él como hermano mayor ya no podría concurrir. Sí podría concurrir como miembro de Junta, pero no como hermano mayor. Claro. Entonces, sí está claro que en unas futuras elecciones, dentro de 4 años, sí habrá nuevo hermano mayor. Claro. Bueno, pues en cualquier caso ahora lo que nos toca es esto, ¿no? Este próximo jueves con el cabildo de elecciones, lo que urge es convocar al mayor número posible de hermanos electores para que acudan a votar y a respaldar, evidentemente, la candidatura de Cristóbal Franco Sevilla, que es la única que se ha presentado y que, bueno, irá acompañada, imagino, de, no sé si habrá cambios, pero la actual Junta de Gobierno pues se mantendrá, sigue trabajando, de hecho lo ha seguido trabajando durante todos estos meses atrás, a pesar de estar casi en interinidad, ¿no? Sí, acompañado de la misma Junta de Gobierno, más 4 personas que no entran en Junta de Gobierno, pero son colaboradores de esta Junta. Una Junta de Gobierno que se mandó toda la documentación a Delegación Diocesana, Delegación Diocesana dio el visto bueno, y en la Junta de Gobierno, pues, que va a dar una continuidad a este proyecto para los próximos 4 años. Dentro de 4 años habrá elecciones y ahí ya pues sí tendrá que haber cambio debido a que la misma normativa diocesana pues así lo requiere. En cuanto al tema de voto, pues necesitamos de dentro del quórum para que esta candidatura salga adelante, tiene que haber mitad más uno. Y las opciones de voto son sí, voto blanco, voto nulo. Al haber candidatura única, también la normativa diocesana anula lo que es el no. Entonces las personas tendrán que votar Francisco Cristóbal Franco Sevilla sí o Francisco Cristóbal Franco Sevilla voto en blanco. Luego existe el voto nulo, que alguna persona por accidente eche dos votos o el voto, por ejemplo, con un tachón, o ese voto será nulo y no será válido. Entonces entre votos sí y votos en blanco, la candidatura tiene que sacar sí mitad más uno. Si no saca mitad más uno, pues evidentemente pasaría igual que con el quórum. Dentro de 15 días, el 29 o 30 de julio, tendrá que haber una segunda convocatoria de elecciones. Y para todos los hermanos, decirle que la forma de votar son 4 documentos los que son válidos para votar. DNI, carnet de conducir, pasaporte o el último recibo de la hermandad al corriente. Son los 4 documentos que se... digamos que la normativa admite para poder ejercer el derecho al voto. Ahí está el lío, ahí está cuando en los procesos electorales del ámbito local o del ámbito autonómico nacional me dicen en muchas ocasiones en mesa electoral que viene algún despistado a votar con algún recibo, pues aquí es donde está el lío, ¿no? Porque en las elecciones a hermano mayor es ese que se permite votar con ese documento, ¿no? Sí, Delegación de Sesana permite votar con el último recibo de hermandad corriente. O sea, DNI, pasaporte, carnet de conducir o último recibo de la hermandad al corriente. Bueno, pues hay que dar, ¿no? De todas maneras, bueno, yo imagino que el DNI, que es lo que todo el mundo lleva encima, ¿no? Sí, y lo lleva todo el mundo encima y una cosa que no... Es más complicado. Pero bueno, como decíamos, este proceso electoral se va a llevar a cabo ahora y viene a cerrar una etapa que yo imagino que se os ha hecho un poquito larga, ¿no? Porque, claro, esto tenía que haberse llevado a cabo hace 9 meses, ¿no? Las elecciones en la hermandad. Sí, se tenía que haber llevado a cabo hace 9 meses, pero el tema es que, claro, ha cogido una situación de pandemia, una situación en la que todas las hermandades que la tocan en esa época han pasado por lo mismo y nos estamos acostumbrando a eso. Nos tenemos que adaptar a lo que toca y evidentemente pues si nosotros hubiéramos hecho las elecciones hace 9 meses cuando nos tocaba, pues ya la Junta de Gobierno llevaría 9 meses, digamos, de rodadura, pero bueno, tampoco, estos 9 meses la Junta de Gobierno de manera interina está actuando prácticamente de la misma manera, con la salvedad de que lo único que no podía era aprobar proyectos de gran envergadura o meterse en grandes proyectos económicos porque la normativa diocesana así lo prohibía o no lo permitía, pero tuvimos nosotros la suerte de que cuando se firmaron las escrituras de la Casa Hermandad, cuando se inició el proyecto de Casa Hermandad y todo esto, fue con anterioridad a este proceso electoral. De hecho, la misma Junta de Gobierno quiso, antes de que hubiera un proceso electoral, dejar todas las cosas hechas y bien atadas para evitar sorpresas, y evidentemente fue inaugurar la Casa Hermandad, tenerlo todo en regla, empezar a funcionar de manera correcta, y en el mes de febrero, marzo de 2020, pues cuando saltó la crisis sanitaria, empezó la pandemia, y ya empezó a torcerse todo como se ha torcido en todos los organismos, en todos los colectivos y todo lo que hay en el país. Pero vamos, parece que vamos viendo ya luz al final del túnel, que vamos saliendo adelante. Incluso nosotros, pues, encima de todo, nos tenemos que felicitar, puesto que vamos a poder celebrar elecciones esta semana, pero también nos consta de que hay hermandades que este proceso lo empezaron más tarde que nosotros y todavía no tienen fecha para celebrar elecciones, ni le tienen aprobado lo que es un cabildo electoral. Dentro de lo malo, vamos bien, incluso bastante adelantados con respecto a muchas elecciones que ya su junta de gobierno, digamos, han cumplido su proceso y ahora están empezando ellos a mover su, digamos, a mover su documentación, sus cosas, y ahora mismo sí me consta que en delegación diocesana hay un caos y una cantidad de, porque son muchas hermandades las que se han ido acumulando estos procesos. Nosotros tuvimos suerte de que empezamos con tiempo y se nos ha aprobado de una manera, digamos, más bien rápida, pero que tenemos constancia de muchas hermandades de aquí, de la Sierra de Cádiz, de la zona de la Campiña de Jerez, etcétera, que ahora están empezando a mover este proceso electoral y le está costando en sentido de la burocracia, de la cantidad de hermandades que hay ahora mismo moviendo papeles, solicitando cabildo electoral dentro de lo que cabe y de la problemática que hemos tenido, quizá con bastante celeridad y rapidez. Claro, bueno, sí que es cierto que en vuestro caso la convocatoria de elecciones tendría que haberse llevado a cabo en octubre-otoño, ¿no?, de 2020. ¿Sí? Todo esto quedó retrasado a causa de la pandemia y de la situación en la que nos encontramos, pero en paralelo habíais estado trabajando, ¿no? Se os instaba a actualizar censo, todos esos procedimientos que hay que llevar a cabo antes de una convocatoria, y eso ya lo tenéis vosotros hecho, ¿no? Entonces, cuando se ha podido, pues ha sido inmediato. Y una suerte también grande que hemos tenido es que en este mes de febrero y de marzo, no estando abierto el proceso para convocar cabildos electorales, lo que es Joaquín Perea muy acertadamente nos dijo que aún así no dejáramos el tema del censo, no dejáramos y entonces se han ido agilizando lo que son trámites burocráticos, y la casualidad de que en el momento que se mandó a la diócesis de Sidonia Jerez toda la documentación, días posteriores a mandar esa allí para que la archivaran, porque nosotros lo mandamos para que se archivara. Federico Ruiz Mantara hace el decreto nuevo electoral días después de nosotros mandar esta documentación. Entonces, digamos que todo ha entrado en un cauce de... Tenemos conocimiento de hermandades que han empezado a tramitar todo esto, incluso han empezado con este proceso, y ellos van a tener elecciones a final de este año de 2021. Porque si nosotros estas elecciones las pudiéramos sacar adelante este jueves día 15... y nosotros pudiéramos enviar ya toda la documentación, el acta electoral, todo, digamos que en septiembre, octubre de este año, la nueva Junta de Gobierno tomaría posesión, seguramente, casi seguramente. Bueno, Sebastián, esta sería la legislatura 2021-2025, en la que se va a afrontar tras el proceso electoral. Una legislatura que, bueno, va a venir marcada además también por la pandemia, ¿no? La anterior la despedía por se despidió con pandemia, y esta va a empezar también en pandemia, ¿no? Podríamos decir, con sin saber muy bien los proyectos de cara al futuro. Esto es complicado, ¿no? Es complicado iniciar así una legislatura, iniciar además también un proyecto de cara al futuro, porque no se sabe muy bien, pues, la próxima Semana Santa cómo va a ser. Igual que en un principio pensábamos que esta última íbamos a poder volver a la normalidad, no ha sido así. Tampoco sabemos qué va a ocurrir de cara al 2022, ¿no? Pues la verdad que no. Una legislatura que, una vez que la Junta de Gobierno, si los hermanos la aprueban en las urnas y son conformes a que siga con el proyecto, pues va a empezar, digamos, con algunas lagunas o con algunas dudas debido a la situación en la que nos encontramos. Semana Santa de 2022. No sabemos qué tipo de Semana Santa nos podemos encontrar en 2022. Hablamos con hermandades del Marco de Jerez, de la zona de Cádiz, de la zona de Sevilla capital, provincia de Sevilla, y todas se mueven en el mismo ámbito, todas nos dicen lo mismo. Sí parece, o lo que nos llega, es que podemos tener una semana, algo de Semana Santa mejor a lo que hemos tenido en 2020 y en 2021, que puede ser una cosa un poco mejor en cuanto a cultos externos, en cuanto a lo que es llevar nuestra Semana Santa a las calles. Pero también, por otro lado, nos dicen que si hay cultos externos en 2022, la Semana Santa de 2022, de ninguna manera quizá van a ser como los cultos externos que hemos conocido de aquí atrás, al menos en 2022. Sí. Pero claro, no sabemos. Nosotros sí, una cosa que hemos tenido muy clara, el tema de la pandemia, la Junta de Gobierno, el proyecto era salvar los muebles. Lo que era salvar los muebles era que el tema de ir pagando la hipoteca se pudiera seguir pagando con garantía, que los proyectos importantes que hubiera no se pararan, que la empresa que hizo las obras de la Casa Hermandad pudiera seguir cobrando todas sus cuotas. Y la verdad que nosotros, por otro lado también, al no haber hecho estación de penitencia, que eso también tiene un gasto bastante elevado, parte de este dinero que se ha podido ahorrar de no hacer estación de penitencia es con el que se ha podido seguir pagando la hipoteca, con el que se está finalizando de pagar la obra de Casa Hermandad. Entonces el objetivo ahora mismo a corto plazo, y por llamarlo así, era lo que es salvar los muebles de la hermandad. La hermandad ahora mismo económicamente no es que esté muy bollante, ni los números se estuvo explicando en el Cabildo de Cuentas, pero al menos para la situación en la que nos encontramos, que al principio tuvimos bastante miedo de ver cómo afrontábamos esa situación, al menos lo que es los plazos económicos de pago de Casa Hermandad, de pago de obras, etcétera, se están cumpliendo. Y si cuando salgamos de pandemia, que es lo que tenemos previsto, la obra se ha pagado, simplemente nos quedamos con lo que es la hipoteca de Casa Hermandad, podemos decir que al menos para la situación tan grave en la que nos hemos encontrado por mor de una pandemia, hemos salvado las naves, hemos salvado el barco, y ahora, a partir de ahora, todo lo que va a venir será seguir creciendo como hermandad. Ese es el objetivo ahora mismo. En el momento que la pandemia vaya finalizando, pues ya será momento de pensar en si se va a salir con la Virgen de la Esperanza a la calle, si se puede hacer un rosario, si vamos a intentar hacer algo con el Beato San Diego José de Cádiz. Pero es ahora mismo la situación que nos encontramos, y yo, que nos perdone los hermanos si no lo entienden o no lo quieren entender, ahora mismo para nosotros secundarios, puesto que ahora mismo entraron en un proyecto de Virgen de la Esperanza o entraron otros proyectos de cultos externos, bueno, nos parece... No tiene sentido, poco, Es que sin saber tampoco si lo vamos a poder llevar a cabo, no lo vamos a poder llevar a cabo, si se va a poder salir a la calle, si no se va a poder salir a la calle. Entonces ahora mismo, salvar los muebles de la hermandad, que la hermandad siga pudiendo pagar su luz, su agua, su hipoteca de Casa Hermandad, la empresa constructora, las letras de la obra. Con esto ahora mismo yo creo que ya es un logro con la situación que nos ha tocado vivir, y más y menos con la merma económica que hemos tenido, porque nosotros lo que es limosna de salida llevamos 2 años sin cobrarla. Evidentemente la hermandad no ha salido a las calles, no se ha podido cobrar limosna de salida, ni se la vamos a cobrar a los hermanos. Y la cuota se ha visto reducida casi en un 50%, debido a que los hermanos, parece ser que cuando hay estación de penitencia, aunque son hermanos de hermandad y todos pagan la cuota, pero parece ser que se paga con más alegría, con más predisposición a cuando no se sale. Entonces, de una nómina de 700, 800, 900 hermanos que pagan cuota, estos años de la pandemia ha habido a lo mejor 300, 350, 400 hermanos que han pagado cuota, entre otras cosas porque también entendemos que habrá domicilio y familia que con la pandemia económicamente no lo estén pasando bien, y sus prioridades a lo mejor es comer, vestirse, otras prioridades a lo mejor antes que pagar una cuota de hermandad. Entonces, con los ingresos muy mermados y la situación en la que nos encontramos, digamos que poder haber salido adelante y poder mantener la hermandad, ya consideramos que es un logro, cuando hay cuentas de hermandades y hermandades que nosotros conocemos de muchísimos municipios de la Sierra de Cádiz, de la zona del Marco de la Campiña de Jerez, etcétera, que económicamente lo están pasando muy mal, muy mal, muy mal, incluso proyectos en los que se habían metido que han tenido radicalmente que suspenderlo. Claro, eso sí que es cierto, ¿no? El hecho de que han disminuido los ingresos, ya no solo los que puedan llegar, ¿no? A través de las cuotas de hermanos y demás, sino también el hecho de que actos que se pudieran organizar para recaudar fondos, pues tampoco se pueden llevar a cabo, ¿no? Por las circunstancias en las que nos encontramos. Todo esto, pues, reduce las fuentes de financiación. Si no hay financiación, es que ni siquiera puede pasar por la cabeza pensar en un proyecto, además a largo plazo, como puede ser, pues habilitar lo que se requiera económicamente para las salidas procesionales. Ya no solo estamos hablando de autorizaciones, sino también de todo el dinero que se conlleva, ¿no?, una salida procesional, y de cómo se tiene que preparar en este sentido. Es impensable, además teniendo en cuenta que la Hermandad del Cautivo tiene una carga que no tiene otras hermandades, que es pagar su casa hermandad, su local, su espacio, que lo compraron ellos, ¿no? Claro, entonces nosotros ahora mismo la prioridad es, como yo bien te he dicho, es salvar los muebles, pagar lo que tenemos que pagar. Y una vez que esto esté subsanado, pues tiraremos adelante. Nosotros, si Dios quiere, a finales del próximo año de 2022, la obra de la Casa Hermandad estará totalmente pagada. Y también eso no, el no haber salido durante 2 años a las calles, no haber hecho estación de penitencia en las calles 2 años, ha sido también un ahorro por parte de la hermandad que nos ha ayudado a sufragar estos pagos también. Entonces, al menos a finales de 2022 ya la obra la tenemos pagada. Ya nos quedaríamos nada más que con la hipoteca. Y ya la situación económica pensamos que va a ir mejorando conforme la pandemia también vaya mejorando. Es la situación que nos ha tocado vivir y ahora mismo habrá que sentarse en la mesa, ver el proyecto dentro de nuestras posibilidades y empezar a trabajar, pues conforme la pandemia vaya levantando, pues la hermandad se tiene que ir levantando y tenemos que salir de adelante. Pero sí estamos satisfechos de que al menos en el tema económico, para la fatiga y la penumbra que hemos pasado con esta pandemia, se han podido salvar los muebles y se han podido tener la hermandad saneada. Y no hemos tenido que recurrir, como otras hermandades, por ejemplo, que están pagando una casa hermandad, amigos míos, hermanos mayores de otras hermandades, que, por ejemplo, en tema hipotecario han tenido que pedir una moratoria de 1 año, incluso de 2 años de pago. Y entonces esto luego, a la larga, supone que estas hermandades van a seguir pagando sus préstamos, pero con unos intereses más altos. Nosotros, eso no hemos tenido que llegar a esa situación. Entonces ya el al menos haber salvado, digamos, esta bola de partido, por llamarlo así en términos deportivos, ya es un logro para la hermandad. Luego también la hermandad tendrá que plantearse como nuevo proyecto, conforme vayamos saliendo de la pandemia, pues habrá que empezar a darle vida de nuevo a la hermandad, que la gente empiece a participar en la hermandad, sea más participativa, habrá que tener convivencias con los costaleros, empezar a reunirse con los costaleros, porque digamos que también en todas las hermandades, en todos los colectivos, esto con la pandemia se ha enfriado un poco y ahora veremos otra vez de volver a entusiasmar a la gente, de volver a ilusionar a la gente, puesto que esto es como todos los colectivos, pues mucha afición que tengamos, por mucho que nos guste cualquier cosa, la gente también tiene que acudir con una ilusión, entonces habrá que volver a ilusionar a la gente. ¿Cómo? A lo mejor una manera de ilusionar a la gente será intentando poner en valor lo que la salida de la Virgen de la Esperanza a nuestras calles, algún que otro proyecto, pero claro, lo tendremos que ir haciendo poco a poco, conforme nos vayamos levantando económicamente, conforme la pandemia en la que nos encontramos, pues nos vaya dando esas posibilidades. Claro. Bueno, pues en cualquier caso sí que la legislatura, ¿no?, de Cristóbal Franco Sevilla va a ser la que haya hecho realidad el que la hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado tenga una casa hermandad propia, porque se ha adquirido durante su mandato y se va a terminar de pagar durante su mandato también, ¿no?, por lo que me cuentas. Así sí, que las obras se van a terminar de pagar ahora a finales de 2022. De hecho, ya lo que queda con la empresa constructora es un último pago de 500.000 de pesetas de las antiguas, de 3.000 euros, un último pago de 3.000 euros. Este pago se tiene, por las dos partes tenemos firmado y estipulado hacerlo en mayo, junio, lo más tardar julio del año 2022. Ya terminaría todas las obras, todo el tema de obra de la Casa Hermandad estaría pagado, tema de electricidad, lo que fue a desentamiento de aseo, etcétera, y ya la hermandad lo que se quedaría es con una hipoteca que de un principio se pidió de 15 años y que ya quedarían 11. Entonces se quedaría con una hipoteca de 11 años, que ya simplemente sería atender a esa hipoteca de 11 años y a los gastos propios que origine la Casa Hermandad, como son de luz, de agua, etcétera. Ahí la espinita que tenemos clavada ha sido con el tema de la contribución. Hemos movido cielo y tierra para que la Casa Hermandad quedara exenta de contribución, pero la hermandad va a tener que pagar contribución de casa hermandad, puesto que la resolución que vino desde recaudación fue negativa, en el sentido de que no nos exentan como casa hermandad de pagar contribución. De aquí atrás ha habido muchas casas hermandades y muchos locales que han estado exentados de contribución, pero ya por lo visto esto es bastante complicado. Nos comentaban que en la misma aldea de Rocío había gente que habían hecho casas como si fueran casas hermandades, exentándolas de contribución, como todo lo que pasa en este país. Digamos que hubo muchos fraudes, muchas cosas por ciertas personas que se quisieron lucrar de cosas, aprovechando como si fueran casas hermandades, sitios que no eran casas hermandades y ya hoy una casa hermandad exentarla de contribución es complejo. Hay una última fórmula y que tenemos que analizarla, tendremos que analizar con la parroquia, porque hay casas hermandades que terminan siendo como parte de la parroquia y por ahí puede, pero nosotros lo que es independientemente como casa hermandad exentada de contribución, no, después de 2 años moviendo papeles, eso no lo hemos conseguido. Bueno, hay un impuesto más que tendremos que pagar de contribución, igual que la luz y el agua y comunidad y eso, y tendremos que asumirlo. Era uno de los objetivos, intentar exentar la casa hermandad de contribución, pero desde recaudación, después de muchos recursos, después de un abogado que ha estado moviendo esto, etcétera, etcétera, una cosa que se nos ha denegado. En fin, pues es la situación, ¿no? Y es el futuro también de la hermandad, que se planifica de cara pues a la nueva legislatura, próxima legislatura 2021-2025, que en principio, bueno, pues llegará de la mano de la actual candidatura si obtiene el respaldo, como decíamos, de la mitad de los electores, más uno, que es lo que se requiere, ¿no?, para que salga adelante esa candidatura. Y además, bueno, pues el Cabildo también seguirá adelante si llega ese 25% del quórum, que son alrededor de unas 100 personas las que están llamadas a participar. No son muchas más las que pueden desde luego acudir, en torno a 400, pero alrededor de 100 son las que se necesitan para que sea válida el proceso electoral del próximo jueves. Sebastián, ¿qué más nos queda por decir? Animar, ¿no?, a todos aquellos hermanos, todos los hermanos electores que tengan derecho a voto. Ellos ya saben, ¿no? Imagino, no sé si se les habrá comunicado, el censo estaba expuesto y se sabe quién puede acudir y quién no. Pues que está abierto ese proceso, que es el jueves, que además es un horario bastante amplio para poder acudir, ¿no? Me decía, de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. No sé si el tiempo va a acompañar, porque hemos tenido días muy calurosos, pero ahora está más fresquito. Y bueno, pues todas estas cosas parecen que no, pero influyen, ¿no?, a la hora de acudir a la convocatoria. Influyen, pero bueno, nosotros pedir a los hermanos que es breve, que son 5 o 10 minutos lo que se vaya en ir y depositar un voto, independientemente que cada uno que vote lo que quiera votar, si sí, si no, ni blanco, pero sobre todo participación. Pedimos participación para poder cumplir con ese quórum. Y evidentemente hacer ver a los hermanos que nos jugamos el futuro de la hermandad, nos jugamos los próximos 4 años de hermandad, y aunque a breve habrá gente que esté escuchándonos ahora mismo y diga, mira, pues esos 100 votos antes llegan fácil, los hacen, cuidado, hay que tener 100 personas que voten, y no, y estamos en primera quincena de julio, las puertas de una segunda quincena, tema de pandemia, tema que hay gente que a lo mejor se pelaja y dice, bueno, yo no voy por un voto, no va a pasar nada, ya otro votará, otro hermano que vote pues contará como un voto más. Cuidado, porque nos relajamos, bajamos los brazos, y si no cumplimos el quórum, pues nos podemos ver abocados a dentro de 15 días, el día 29 o el día 30, tener que hacer una segunda convocatoria, tener que llegar en esta segunda convocatoria un 15%, y no queremos pensar si una segunda convocatoria no llegamos a cumplir quórum, pues la cantidad de papeles que tenemos que mover, lo que tiene que pasar, y que esto es un coste económico para la hermandad, que hacer estas elecciones no, tiene un coste, si hay que hacer una segunda vuelta, pues un coste que se multiplica por 2. Entonces, llamar a todos los hermanos a que el próximo jueves, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, está la mesa electoral en la Casa de Hermandad, a la participación, a votar a la candidatura de Francisco Cristóbal Franco Sevilla, sí, voto nulo o voto blanco, el no existe. Y nada, pues participación, intentar cumplir con este quórum, y una vez que el quórum se haya cumplido y a las 10 de la noche pues la mesa electoral quede cerrada y el secretario de fe de la mesa, nuestro párroco director espiritual, y las dos mesas que, las dos personas del censo que van a estar como auxiliares de mesa, pues proceder al recuento y ver qué han decidido nuestros hermanos, si nuestros hermanos respaldan esta candidatura que de nuevo vuelva a presentar desde Francisco Cristóbal Franco Sevilla y las ocho personas que le asisten como auxiliares, o si no respaldan la candidatura. Pero sobre todo lo que pedimos es participación, que es muy importante, porque también es muy importante cuando una candidatura se presenta, que esa candidatura, si gana o no gana, sea con la mayor participación posible, la mayor participación, digamos, que le da, para bien o para mal, más veracidad o más, digamos, más que sea más fehaciente el resultado. Claro. Bueno, pues ahí queda esa convocatoria que nosotros hemos querido recordar y recoger también aquí en la sintonía de la mañana, de la mano del secretario y portavoz de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado, Sebastián Casilla. Sebastián, gracias por estar con nosotros y por atendernos en el día de hoy. Pues gracias a ustedes una vez más por facilitarnos llevar a todos los hermanos de la hermandad, no solo a la actualidad, sino en este caso, volver a recargar e informar de la necesidad que tenemos y de la obligación que tenemos como hermanos de votar el próximo día 15, próximo jueves 15, y por supuesto, pues cuando tengamos noticias de los resultados electorales, de cómo ha transcurrido estos comicios, etcétera, etcétera, pues si os parece bien, pues de nuevo nos emplazamos para dar información de ello. Exacto, pues recogeremos también la última hora en torno a los resultados de ese cabildo de elecciones que se va a celebrar este jueves de 5 a 10 en la Casa Hermandad por parte de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Rocío. Muchas gracias a ustedes una vez más.